terminado. Todo fue un error. Saquemos la experiencia de lo que ocurrió. Nos tomamos poco en serio, nos herimos tanto adentro y todo pasó. Si nos perdimos en el camino, ¿qué nos sucedió? Se quedaron en el viento promesas de amor. Cuán difícil fue en nosotros encontrar una salida a nuestra situación. Yo pido se te alumbre el camino y que cambie tu destino como te mereces ser para ti. Pido que te ocultes para siempre en el silencio que mi alma tanto clama para mí. Para siempre. Pido olvidarte para siempre. Si no es que pido mucho, baby.